Bueno, amigos, empezamos esta décima temporada pues con problemas porque la bruja avería ha venido aquí a saco. Se nos ha interrumpido esta sintonía que conocéis absolutamente todos de Aviador Draw, que ya llevamos, empezamos hoy pues ya 10 años en esta santa casa que es Radio Crash. Y antes que nada, pues pediros disculpas ya que no me pude despedir la última temporada, porque cuando iba a hacer el siguiente programa ya empezó toda la carga de trabajo y no pude venir. Hoy es el primer día que vengo y la verdad que estoy feliz y contento de estar con todos vosotros en las ondas. Y bueno, va a ser un año muy especial. Tengo pensado varias cosas, las tengo que preparar y os avisaré. Ponemos una fiesta, eso va a caer seguro. Ya hablé con Javi Savoy y bueno, por supuesto que conocía a Manolo Bacanal perfectamente. Y dice, hombre, con eso recordando a Manolo, ¿cómo no voy a hacer una fiesta? Y hoy vamos a empezar directamente con el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de los Smiley Faces del año 1966 que hace una versión que yo creo que conocéis absolutamente todos, y me tenéis que acertar quién escribió esta canción y quién la interpretó por primera vez. Os pongo ya mismo ya a los Smiley Faces. Hacen una fantástica versión aquí, o sea, amigos de Smiley Faces, que ya tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, el regalo es un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Y ya sabéis que Bacanal con K, que el otro, hay un compañero de profesión, se puso a buscar con C, claro, no encontraba por ningún lado para escucharme, ¿no? Para escuchar los podcasts. Bueno, vamos ahora a seguir con los Rolling, que casualmente, esto lo de los Rolling fue una cosa muy, muy curiosa. Porque estaba preparando el programa y justo fue cuando me enteré de la muerte de Charlie Bass, ¿no? Ese histórico batería, realmente la historia del rock, ¿no? Grandísimo. Y de esto que te quedas pensando, claro, es que este hombre era muy mayor y claro que la gente de los Rolling parecían eternos. O sea, los Rolling Stones era un grupo que parecía que nunca iba a morir ninguno, pues bueno, ya empezó a caer el primero. Y bueno, voy a poner pues una canción, se me llama Ruby Tears Die, que yo creo que conocéis todos, y además un poco en homenaje a este grandísimo, grandísimo batería. Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Es una preciosa canción, todo un clásico de los Rolling Stones, publicada en el año 1967. Bueno, desde aquí un saludo a nuestro querido Charlie Watts. Bueno, vamos a irnos ahora a España, vamos a ver una canción un poco del verano, ¿no? Del verano, esto que hace. La verdad que este verano aquí en Asturias, calor, que se dice calor, no hizo mucho, ¿no? La verdad que estuvo un poco nubladín y tal, pero está muy agradable, porque daos cuenta que allá, de Pajares para abajo, a la pobre gente, es que realmente se asaba, ¿no? La gente que me venía a mi negocio, pues estaban aquí felices, hasta pedían que hasta que lloviera y todo, ¿no? Del calor, el horrible calor que estaban pasando ya. Os voy a poner una canción que se llama Bajo el Sol, del año 1967, de Juan y Junior, que estos hombres era todo lo que hacían, lo volvían en oro. Vamos para allá. Estás conmigo y muy bajito te cuento. bajo el sol. La arena tiene resplandor. Adormecido, yo te miré y no me olvidaré jamás que me besaste bajo el sol. Bueno, ahora vamos a irnos a Francia con una canción que encontré completamente de casualidad. Como siempre os digo, yo ando pues mirando, preparo un programa, pues ando mirando una canción, otra y tal. Encontré esta, que es de un autor, ¿cómo se llama? Pierre Herry, que es pues uno de los padres de la música concreta, más relacionado con la música clásica. Bueno, se puede decir que esta canción pues casi pegaba más en crash clásica o en vericuetos, ¿no? Nuestro amigo Pedro. Y se llama Sick Rock. A ver qué os parece, y va a pasar una cosa muy curiosa. Según lo escuchéis, os va a recordar algo fijo, fijo, fijo. Lo voy a poner y seguramente que todo el mundo que está escuchando ahora la radio o lo que hagáis en el podcast dirán, pues sí, efectivamente, era esto. Os la pongo ya mismo. A ver qué os parece. A ver, Sick Rock, de Pierre Henry. Suena a la famosa sintonía del programa Dibujos Animados Futurama. Y además, leyendo por internet, pues efectivamente, un grupo que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que fue el que creó esa sintonía para aquel programa, Futurama, pues reconocía claramente lo que estaba inspirado eran en esta canción, en Secret Rock. Vamos, hice un experimento, estaba con mi mujer, le puse la canción y dice, ¿eso qué te recuerda? Y ella dijo inmediatamente, Futurama. O sea, que está bastante claro que Pierre Henry, que por cierto, no dije nada de él, pero hay que decirlo porque es uno de los grandes del siglo XX, de la música del siglo XX, nació el 9 de diciembre del año 1927 y se nos fue un 9 de julio del año 1917. Hizo absolutamente de todo, hasta ballet. Y, por ejemplo, tuvo como profesor a Messiaen, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, vamos a seguir ahora con lo nuestro, ¿no? Con el rock. Y vamos a irnos ahora a Birmingham con una banda que seguro que suena a más de uno, que son los Moody Blues, que tienen dos etapas, del año 1964 al año 1934 y del año 1937 hasta hoy en día. Os voy a poner de la primera época, os voy a poner una canción que seguramente os va a gustar a todos, pero bueno, ya me la perdí. La verdad que uno llega aquí y empieza a estar un poco así torpe, ¿no? Tantos meses sin estar en la radio. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Bye Bye Birds, del año 1966. A ver qué os parece. Vamos para allá. Say bye-bye, baby. Bye-bye, girl. Not another word. Say bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Los Moody Blues. Ahora vamos a irnos al estado de la estrella solitaria, a Texas, con un grupo que se llama Murphy and the Mob, un grupo de high school que solo sacaron un single, que es una canción que os voy a poner ahora mismo, y en el año 1966, que estaba formado por Danny Murphy, por principal, Terry Murphy, guitarra principal, Kenneth Shevering, bajo, Ronnie Cooper, batería, y Ron Sepring, guitarra rítmica. Os voy a poner una canción que a mí me gusta, que se llama Born Loser, del año 1966, como os decía anteriormente. Vamos a ponerla ya mismo y yo creo que os va a gustar a todos. Y a mí me encanta cuando encuentro estos grupos que no conozco, que tienen un single tal, más tienen una frescura que va. Yeah. my bed because they won't show me. I sleep all day and I sway all night. I'm so cool, baby, I'm just out of sight. All the people, I mean, people, they just don't understand. They see me coming, they shake their heads and say, look at him. He's a born loser. Well, look at him! Muy bien, Murphy and the Moth, este Born Loser. Bueno, vamos a irnos a ponernos un poquitín más, suele decirse más románticos, con una canción que se llama Sally, de un productor, cantante. Bueno, este hombre ha hecho de todo, también ha sido presentador de televisión, Marty Wilt. Pues Marty Wilt, que nació un 15 de abril del año 1939, el último LP lo sacó el año pasado, o sea, Roaming Together. La verdad que una cosa que este hombre ya tendrá su edad, ¿eh? Pero bueno, voy a poner esta canción, que es un poquillo romanticona, pero bueno, yo creo que está muy bien, muy alegre, y lo que necesitamos, alegría. Bueno, seguro que nos hemos puesto de mejor ánimo y vamos a poner con todo un clásico, una canción que es muy conocida, Little Bit Out, escrita en el año 1964 por John Carter y Ken Lewis. Pues bueno, una versión que para mí es de las mejores, ¿no? De Musk Explosion, que era una banda de Ohio, exactamente era de Mansfield. Bueno, pone una canción y seguro que os suena absolutamente. Bueno, va a sonar porque, bueno, voy a hablar un poquitín porque tiene su cosa. Now when you're feeling low and the fish won't bite, el éxito de los años 70 de Eva María de Fórmula Quinta. Y lo curioso que mirando en la red, pues no les pagaron ni un duro a los compositores de esta gente. Lo cogieron, lo lanzaron y coló. Y ya visto que es una canción no conocida. Se vendieron, yo no sé, seguramente se vendieron tanto en España como en Hispanoamérica. Pues no sé, los millones que podrían haber vendido Fórmula Quinta con este plagio que hacen los tipos, porque es bastante gordo. Bueno, vamos a irnos ahora con todos unos clásicos y muy queridos por mí, ya sabéis, los Kings, y hace una versión aquí de Louie Louie que me vuelve loco. Thank you. recordamos que estamos en Radio Crash, en la 105.0 FM. Desde aquí un saludo muy fuerte a mi amigo Gaby, que me manda un WhatsApp y me dice, Eva María, pues sí, Gaby, Eva María, la verdad que es un plagio de los gordos. Vamos a seguir con Bacanal Musical y vamos a seguir aquí con un grupo que se llama High Society, de un solo disco, también un solo single, que se publicó en el año 1970 por CBS. Y bueno, pues en esta banda pues destacaba gente como Billy Mahler y Buster Meik, y William Mahler también, que era hermano del primero. Y os pongo esta canción ya, Tell Me Now, a ver qué os parece, y lo pongo ahora mismo. A ver, este año es 1970. Tell me that you want us to be together, but the very next minute you start to talk about the weather. Who cares if it shines or snows? The situation seems to be that everybody knows exactly what you're doing to me. I know you, you're exactly like your mother's daughter. Transparent girl, see through you like a glass of water. Bueno, ahora vamos a dar un salto y vamos a irnos a Canadá. Vamos a irnos a Canadá con un grupo que se llama Rings and Things. Un grupo que también sacó muy poquito, y lo que más destaca aquí que estaba la cantante Sue Lovetrop, que allá en Canadá es conocidísima, es muy famosa. Este disco es del año 1968 y os voy a poner este Strange Things and Happenings. Os pongo ya mismo. ¡Opa! Yeah. Bueno, pues de Canadá vamos a irnos a ver a nuestro queridísimo amigo, es un amigo del grupo, que también soy fan de ellos, que son de los Who, y va a poner pues de su famosísimo LP Tommy, que es la famosa ópera rock, una canción que llegó, no hace falta ni presentación. Que vaya temazo esto de los Who, Pinball Wizard, para que no supiera cómo se llama esta famosísima canción de ese LP de Tommy, que marcó toda una época, fue un antes y después en la historia del rock. Y bueno, pues ahora voy a poner una canción que es de los Easy Beats, Freedom on My Mind, pero voy a poner la versión de David Bowie, porque estaba yo buscando y dije, a ver, que David Bowie, esta versión que hace está muy bien. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Change that scene one day. Bueno, esta versión es del año 1973, de su LP Bobby Pin Ups. Bueno, esto hay que decirlo para que lo sepáis. Y ya veis que, bueno, que es una versión que hace realmente fantástica. La verdad que cómo se echa de menos a David Bowie, que eso no fue hace unos años también. Bueno, vamos a seguir. Y claro, cuando hago un programa de los 60, y siempre es el primero, siempre hago una canción que repito, y en este caso no podían faltar los Íberos, ese pedazo de grupo de los años 60, y su Summertime Girl. Summertime girl, don't you know you're making me sad? Summertime girl, don't you know it's driving me mad? Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. Summertime girl, I'm sure that I can find. Summertime girl, what makes you change your mind? Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you won't. Summertime, you say you do. Summertime, you say you don't. Summertime girl, you said I love you, and I thought that it was true. Now you said that you don't know. I just can't believe it now. Summertime girl, someday I'll make you see. Summertime girl, summertime, summertime, summertime. Bueno, hay que reconocer que los Electroduendes y la Bruja Avería me están echando mucho de menos. Mucho de menos porque desde que empecé la sesión de hoy no han parado de interrumpir canciones. No sé qué le pasa aquí al ordenador, pero ya sabéis, los Electroduendes y la Bruja Avería siempre nos acompañan aquí en Bacanal Musical. Bueno, vamos a irnos con los Zoom, también otro grupo que también suelo poner de vez en cuando. Además, tengo el single en casa. Estoy esperando que marque. A ver, como os decía anteriormente, pues la Bruja Avería pues sigue ahí estando aquí entre los cables, se mete en el ordenador, salta el plato, todo. Está danzando por todos lados. Y como estaba diciendo, os voy a poner la canción de los Zooms, este grupo catalán, que este single lo tengo yo en casa. Y voy a poner una canción que se llama Algo Más, Algo Más. Okay. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa, el primero de la décima temporada de aquí de Bacanal Musical. Entonces yo estaba pensando qué música podía poner para terminar este programa, que es el primero, y al final me decidí por un clásico, ¿no? Little Bit of Bertie Wang, una canción de los años 50 que fue escrita y grabada por Bobby Day, pero realmente quien la popularizó mayormente a finales de los años 50 fue Thurston Harris. Lo voy a poner porque esta canción tiene algo especial, siempre da muy buen rollo. Sonará porque hay una versión muy famosa de Jackson 5 allá en los años 70, que yo cuando era pequeño era un fan, no se lo decía a nadie. Me acuerdo que no os decía a nadie que me encantaban los Jackson 5, porque los vi en parece que os lo dije ya alguna vez aquí en la radio, que los vi de pequeñinos ahí en aquellos conciertos que ponían en directo vía satélite, que era como muy novedoso, en blanco y negro, por supuesto, y me enamoré de Jackson 5, del soul, del funky y de todo aquello. Bueno, yo me despido a todos vosotros, sed muy buenos y como os decía, os digo siempre, pues bueno, intento hacer un programa para que paséis un rato agradable y que os veáis vuestras preocupaciones y que lo paséis bien, y hay que estar alegre y contento a ver si se acaba esto de la pandemia. Y por cierto, se me olvidaba decirlo, que es muy importante que este año nos compréis lotería, ya que como me figuro que habréis leído en la prensa, este año no hay chiringuitos de asociaciones en Oviedo. Esto hace que casi un tercio del presupuesto anual desaparece, o sea, se nos fue. Entonces vamos a intentar vender el mayor número de lotería, a ver si podemos con esto, pero por lo menos no pasar las canutas económicamente, que claro, al parecer esto de Oviedo se acabó. Ya nunca más vamos a volver a trabajar allá al Pinón Falicia. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Habrá que luchar por otros medios. Y nada, comprar lotería, sed muy buenos, sed muy felices y hasta luego. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad get off